Lilia, mujer cuyos ojos crecen durante todo el día, y ya por la tarde son enormes y de noche llenan todo. La recuerdo una mañana, acostada panza abajo, una leona suave tomando el café con leche, mientras el sol entraba por la ventana. Lilia, lenta y apacible, para estar sentada junto a una parva mirando pasar las mariposas un verano. Este parrafito estaba escrito en los papeles personales de un periodista, porque antes de buscar la verdad, hay que sentirla. Y este hombre sentía así. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Si el periodismo es la primera versión de la historia, tratemos de no merecer el olvido. Esto es La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Una vez mi compañera me regaló una remera. Tenía escrita una frase y debajo como firma unos anteojos de marco grueso que sospeché reconocidos. No siempre se puede, cierto, pero a veces me gusta que la ropa no sea una cáscara, un letrero con avisos de marcas y etiquetas, sino que diga algo, ¿no? Que significa algo para mí y para las calles por las que uno anda. Sobre un fondo blanco en letras negras, decía, dice todavía, porque se achicó un poco, pero por ahora entra, dice: ¿el periodismo es libre o es una farsa? Y ahí andaba yo, alguna noche de verano en el barcito de siempre, entre los que quieren escuchar un rock and roll y los que quieren guitarrear. Ahí andaba con la remera negra y blanca, con ese pensamiento en el pecho. En eso se acerca a la mesa un viejo rockero amigo, un viejo rockero que está en retirada de los escenarios, pero no del boliche, porque tampoco se puede dejar todo de un día para el otro, ¿no? Después de tantos años de currículum. La cosa es que el viejo me aparta la camisa, porque encima de la remera llevaba una camisa desprendida, lee la frase, se ríe tramposamente, y después de pedirle una cerveza al cantinero, me pregunta casi afirmando: ¿hoy es una farsa entonces, amigo? Le digo que en parte sí, pero que hay espacios en los que todavía, y me interrumpe. Ya nadie va a escuchar tu remera. Qué tema, ¿no? Y se va el viejo para el lado del baño tomando del pico, esperando a que alguien apague la radio y le pase la guitarra. Y hoy, antes de venirme a la radio, a tu radio, me acordé de eso y pensé en la canción de Los Redonditos que nombró el viejo y en lo mucho que dice sobre un periodismo chiquito que alguien supo conseguir. Esto es efímero, ahora efímero. ¿Cómo corre el tiempo? Tic, tac, efímero. Luces efímeras, pero te creo. Es casi hipnótico, el tic no alcanza a tac, ni me moja el paladar. El ritmo efímero, el grito efímero, pero te creo. ¡Dale, pelotudo! Bien, gracias. Así comenzamos una nueva entrega de... La economía está así, después lo vamos a discutir con Melconian. ¿Por qué hay recesiones? No porque venían los fondos buitres y quieren hacer una conspiración contra... Mauricio Macri, un aplauso para él. ¡Presidente! ¡Presidente! Yo fui muchas veces a la Quinta de Olivos, desde Menem hasta... Vamos pisando el palito de lo que los periodistas no deberíamos hacer. El periodista más incisivo de la República Argentina... ¿Va a ser teatro de revista? La verdad, me parece genial que lo hayan convocado a la Nata para hacer teatro, porque además de ser periodista, es un showman. No soy cómico, a veces hago gracia, pero no soy cómico. Te has quedado siempre en la frase, la Nata. Con razón, Berbisky te supera. Este habla de espectáculo, este habla de política, y todos hablamos de todo. Me voy a dirigir al público de la Nación en mi carácter de verdadero periodista que soy, y teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo. Yo he visto periodistas políticos cagarse en las patas con una presidenta, con un ministro. Estamos llegando a la puerta de la fundación que preside Francisco de Narváez. Francisco, Luis, ¿cómo le va? Estás muy bien informado realmente, yo no sé por qué estoy aquí. Hay como vaca sagrada en el periodismo, ¿no? Que te dicen, este es bueno, este es malo. Para eso me pagan. A Santiago Maldonado. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató a Santiago Maldonado? No sé si lo mataron todavía. ¿Y por qué estás tan seguro de que a Nisman lo mataron? Si ni no estoy seguro, eso lo digo yo. Mi opinión, de acuerdo a la Corte Suprema. Creo que un periodista no puede opinar de todo con ese nivel de... De impunidad. Creo que tenemos que buscar información, preguntar lo mejor posible. Infumable. Perdón, ¿me dejas hablar? Los vecinos condescienden a apagar las radios. Estamos aquí ante un momento de cerrar la grieta. Somos periodistas, estamos hablando ante la gente para que se informe y estamos dando por hechas cosas que ni la Corte Suprema tiene probadas. Me gusta que estés tan bien informado. Por eso digo, yo creo que los periodistas somos todos iguales. No importa. Perdón. Yo hace mucho que trabajo, yo no soy un payaso mediático inventado hace muy poco tiempo. Vamos a hacer nada más y nada menos que periodismo. ¿Alguien más le queda algo en esta feria? Bien, gracias. Así pasó otra entrega de Infumable. Te enteraste acá, no en otro lado, ¿eh? Exclusivo nuestro. Chao. La sensación térmica, la gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, el chisme ansiolítico, la fama efímera, los ricos impúdicos saliendo a mostrar ruido. Exceso estadístico, el sueño profético, el delirio místico, los cuerpos histéricos, el héroe mediático, el miedo en cadena, el río revuelto para ir a pescar ruido. Solo ruido. En las palabras de los amantes y en los sueños del gobernante, entre las viejas en los mercados, no para de sonar. La sensación térmica, la gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, los odios patrióticos, los viejos patéticos, los mismos de siempre volviendo a opinar. Ruido. ¿Pero qué pasa si no hablamos de este subperiodismo de hoy, de esta secta de opinadores seriales que tiene muy poco de serios, de estos fabricantes del ruido? Propongo, no sé, sería un poco aburrido el capítulo de hoy, ¿no? ¿Cuánto tardarías en apagar la radio, la compu? ¿Cuánto durarías con los auriculares del celular en tus oídos? Por eso, ¿qué te parece si le entramos al periodismo, ¿no? Al hombre que hizo y hace periodismo, que enseñó a hacerlo, al anteojudo que buscó la verdad verdadera desde todos los costados, con el cuerpo y con la cabeza. Mira, se están cumpliendo 90 años de su nacimiento, 60 años de la publicación de la obra que le cambió la vida y nos cambió la vida también, y 40 años de la carta que cerró su vida, pero abrió tantas preguntas que por acá andamos todavía siguiendo su sombra. Rodolfo Walsh. Y parece que le gustaba el 17 a Walsh, ¿no? 90 años de su vida, 40 de la carta abierta a la Junta Militar, 60 de Operación Masacre. Y para que el carro empiece a andar, vamos a volver al mismo basural donde partió Walsh en Operación Masacre. Porque si algo tiene la historia de los hombres y las mujeres grandes, es eso de sembrador, ¿no? Que los va haciendo renacer en quienes venimos por detrás. Vamos a volver a José León Suárez, donde se le hizo un homenaje a Rodolfo hace poquito y donde había un fusilado que vivía, hoy se levanta una cooperativa de trabajo y compañerismo que rescata la palabra libre y luchadora. Y hablando de renacer, la cooperativa se llama Bella Flor. Te cuento, es un proyecto comunitario que viene trabajando hace más de 10 años y parió esto, una planta social de trabajo donde cerca de 90 personas separan y clasifican los residuos sólidos para su recuperación y reciclaje. Reciben 17 toneladas de basura por día y es el relleno sanitario más grande del país, mirá vos. Ahí anda la cooperativa Bella Flor, entendiendo a la economía desde un principio social, digamos. Ellos dicen que sus valores son el respeto, la democracia, la ayuda mutua y el compañerismo. Por eso, junto con la Universidad de San Martín, se propusieron reconquistar la palabra de Rodolfo Walsh a 60 años de la publicación de Operación Masacre, en el mismo lugar donde la revolución fusiladora fusiló y fusiló, en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, en Buenos Aires. Hoy se aparta la basura, se trabaja en colectivo, se piensa, se lucha y se saca limpita, limpita la palabra de Walsh. Nos convocó la Operación Masacre, los 60 años de esta obra, que es genial, porque nos hizo como descubrir a Rodolfo Walsh y qué significó él, ¿no? Como compañero, como visionario de todo lo que podía llegar a pasar, como un gran investigador. Bueno, fue una persona que estuvo siempre muy comprometida con la vida de los pueblos, ¿no? Con las luchas, sus esperanzas, y que dio su vida justamente por esos ideales. Fue un hombre muy coherente y no solo con una visión de Argentina, sino continental. Desde el 2017 diría que es alguien justamente que nos inspira. Ha sido un periodista, un escritor muy importante y que nos ha invitado a mirar con lucidez la realidad en la cual estamos y que ha sabido ver, anticipar y analizar y comunicar lo que podía leer del mundo. La verdad que es para todos nosotros un ejemplo. Nosotros lo descubrimos ahora, sinceramente. Y a la vez nos hizo, como nos craneamos, porque nos hizo pensar a nosotros mismos en este contexto hoy, ¿no? Donde los muertos se suscitan todos los días y son nuestros muertos, ¿no? Son los compañeros, las compañeras, los pibes, las pibas. Y después nos fuimos dando cuenta que lo que tenía más que ver con nosotros era que esos muertos eran como los nuestros de hoy. Y esto de verdad que fue fuerte darnos cuenta, ¿no? Porque sobre todo darnos cuenta quién es el enemigo, el que está enfrente, el que nos mata. Y supongo que estaría acá con nosotros, o sea, justamente discutiendo, produciendo con otros, observando. Parece que hay algo, de todas formas, que sí está ocurriendo en el periodismo, que no, no todo lo que ocurre hoy en día en el periodismo es malo. Me parece que el problema no es tanto que falten buenos periodistas, sino que estén los espacios y los medios para que esos periodistas puedan existir, expresarse y estar legitimados. Y lo que impresiona es cómo hoy los medios de comunicación operan completamente para el otro lado, siendo enemigos del pueblo y siendo amigos de... A mí no me gusta decir las palabras que todos dicen, monopolio y todo, porque si no me siento que también estoy repitiendo como un cassette, pero que son amigos de los que tienen otros intereses, que no son los nuestros, ¿no? Y estos tipos son muy peligrosos. Hay que tener conciencia crítica en esto, ¿no? No dejarse... Lo peor que nos puede pasar es que nos sometan al monocultivo de las mentes. Y por eso se necesita la rebeldía social, cultural y política para cambiar esto. Creo que Rodolfo estaría en eso, ¿no? Y que hoy tenemos que, en esta masificación, que cada vez es más grave, este monocultivo que se está haciendo no solo en la soja, sino de las mentes, tenemos que reaccionar contra el pensamiento único, ¿no? Los medios de comunicación sería uno de los caminos, pero vemos que muchos medios de comunicación están sometidos al sistema, son parte del sistema, ¿no? Y hay que rebelarse. Yo siempre le digo, incluso a los alumnos, sean rebeldes y no dejen de sonreírle a la vida. Es esto. Rodolfo Walsh, si viviera, estaría haciéndome la nota que estás haciendo vos ahora, sin lugar a dudas, estaría acá en la cooperativa preguntándome las cosas que me estás preguntando vos. Eso no hay duda, y me emociona además. Decirlo me emociona. No sé qué va a decir. Si Rodolfo Walsh viviera, estaría acá haciéndome esta pregunta, dice Lorena Pastoriza, integrante de Bella Flor y del barrio 8 de Mayo, la comunidad que los sostiene como luchadores y luchadoras del día a día. Estaría acá, decía Lorena, y ahí estaba Sofía, nuestra compañera. Qué cosa, ¿no? Además de Lorena, que transformó un basural en un barrio y un par de talleres en una escuela oficial, recién pusieron sus voces Adolfo Pérez Esquivel y Alexandre Roy de la Universidad de San Martín en el mismo lugar, 60 años después de Operación Masacre. Pero aquellos fusilamientos del 57 no fueron las únicas muertes, porque en el 2005, ahí, dentro del predio del SEAMS del Basural, asesinaron a un pibito de 15 años. Diego Duarte se llamaba. Eso desencadenó en un plan de lucha de los recicladores y por eso se nos hace urgente recuperar la palabra y la acción de Walsh a cada rato, ¿no? Porque uno no puede dejar de pensar, la verdad, ¿dónde estaría hoy Rodolfo? ¿Qué estaría haciendo y cómo copiarlo un poco desde acá, ¿no? ¿Vos cómo te lo imaginás? Está bien, todavía falta que te contemos mucho sobre él, pero ya podés darte una idea del valor y de la bravura del trabajo del tipo, ¿no? ¿Lo suponés, por ejemplo, escribiendo noticias pagas en un diario de gran tirada o siendo parte de la PP, la patria panelista? ¿Acaso podría estar reunido ahora mismo con jueces, fiscales, empresarios, banqueros? ¿O legitimando desde un titular la represión policial a docentes, a estudiantes? ¿Evitando poner en tapa un desaparecido más en democracia? Sospechamos que no, ¿no es cierto? Walsh dijo: la violencia policial va siempre acompañada de corrupción. La secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de los dedos en la lata. No me lo imagino como un miserable a sueldo, un vendedor de ruido. ¿Qué querés que te diga? Y no es por salpicarlo con los miserables del poder, pero a veces es necesario marcar la diferencia. Digo, una cosa es un hombre del periodismo, el que va detrás de la verdad verdadera, y otra cosa es otra cosa. qué sé yo, y podríamos dejarnos el espacio para repensar qué es la verdad y bla, bla. Pero es más simple por el otro lado, ¿no? Saltar el tapial y entrar por el fondo, la mentira. La mentira a veces nos queda más a mano y se deschaba solita. Porque hubo un hombre que no pudo soportar el silencio de los fusilamientos y hubo otros más chiquitos, mucho más chiquitos, que ante los nuevos fusilamientos, el de Costec y Santillán, por ejemplo, ¿te acordás? No hicieron otra cosa que silbar bajito. No puedes poner, no puedes la crisis poner, causó dos nuevas muertes. La crisis causó dos nuevas muertes. Hicieron una evaluación política. No podían seguir permitiendo que la protesta social no encontrara límites. También desde el gobierno se tiene que achicar el riesgo del estallido social. Las notas de Morales hablaban cuando todos los días llamaba a reprimir. ¿Ustedes se imaginan votando en medio de protestas tumultuosas, de violencia, de ese estallido que siempre se augura, pero nunca, felizmente, hasta ahora se ha producido? Como todos esos dispositivos de desinformación los comíamos como queso untable todos los días. Por eso creo que los medios también callaron el primer día. Porque los grupos fuertes, hoy los medios son empresas muy poderosas, tan poderosas como muchos de los grupos que apoyan las políticas económicas. Entonces suele haber coincidencias. Todavía no había sido el entierro de Darío, nos llama el ruso Kovaleski, el fotógrafo, que nos dice: estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán. Tengo a la policía disparándole a Santillán. Había elementos en ese primer día y en esa primera mirada para haciendo periodismo serio, hacer otras lecturas. Alguien de Clarín que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio. Arrancando por lo de la tapa. La tapa dice: la crisis causó dos nuevas muertes, cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía. Digo, estaba muy claro que había sido la policía. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa. No se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos de tendencia, publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner: la crisis causó dos nuevas muertes. Respecto no solo a la cobertura de Clarín y de la tapa de Clarín, que fue impresionante realmente, fue una negación de los hechos. Ahora, esa versión era un insulto a la inteligencia. La policía tiró a Mansalva, porque se había visto que había tirado a Mansalva, pegó a Mansalva y resulta que los que se baleaban fueron los militantes. Un despropósito, ¿no? No puedes poner: no puedes la crisis poner, causó dos nuevas muertes. La causó dos nuevas muertes. Causó dos nuevas muertes. Causó dos nuevas Nuestro amigo estable del programa, Eduardo Galeano, nos contó que conoció bien a Rodolfo Walsh en Cuba. Un día del año 70, estando en la isla, van a una fábrica de habanos, cuenta el uruguayo que ahí estaban los obreros del tabaco y que en cada puesto de la planta había un lector que narraba en voz alta. Eso es una costumbre, una vieja tradición cubana. Uno de los trabajadores lee para los demás durante el turno de la fábrica, sentado como en un pupitre, viste, desde arriba. Ahí, en esta visita que hacen Galeano y Walsh a la planta, además de sorprenderse por esta metodología de que haya un narrador en una fábrica, se encuentra con que el cubano del pupitre estaba relatando el libro Operación Masacre. El uruguayo dice que Walsh, que era muy guardado en la prosa y en la vida, en lo escrito y en lo vivido, se emocionó muchísimo y eso lo desbordó para el resto del día. Paréntesis. Como no es obligación leer, tal vez todavía no te topaste con Operación Masacre, así que te va a quedar como tarea para el rancho, ¿no? Acá te vamos a ayudar con algún brochazo de la obra, pero otras cosas van a quedar anotadas a tu cuenta. Cerramos paréntesis. Para escribir Operación Masacre, Rodolfo Walsh no solo investigó en serio, no googleó como nosotros o como los periodistas de investigación de los grandes canales. Además de meter el hocico por todos lados, pasó de ser un periodista cultural, por llamarlo de alguna manera, a cambiar su identidad para seguir trabajando en el caso. Se consiguió además una cédula falsa, un revólver y se fue de su casa. A lo largo de meses encontró a 2, a 4, a 7 sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez. Publicó la historia primero bajo la forma de artículos en semanarios y hojas gremiales. En el mismo prólogo del libro, inclusive, él escribe: ambulo por suburbios cada vez más remotos del periodismo hasta que al fin recalo en un sótano de Leandro Alem, donde se hace una hojita gremial y encuentro a un hombre que se anima. Temblando y sudando, porque él tampoco es un héroe de película, sino simplemente un hombre que se anima, y eso es más que un héroe de película, escribía Rodolfo en el prólogo. En 1957, Editorial Sigla publicó por primera vez esa investigación, esa obra maestra, bajo la forma de libro. Rodolfo Walsh tenía 30 años. Tiempo después le pondría su voz y hoy nosotros y nosotras nos arrimamos a su grabación y con un manojito de sonidos contamos juntos Operación Masacre. Operación Masacre, capítulo 23. Usted, vamos. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. Nosotros somos inocentes. No tengan miedo, contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, que nos matan. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Disparamos, nos tiran seguro. Quedémonos, murmura. Si disparamos, nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro.

Cuando un panelista, un opinador de turno, se pone el traje de comunicador moralista y a los gritos se sube a esa indignación porque, por caso, por ejemplo, una protesta, gente que participa en la protesta pinta, por ejemplo, una pared o la calle y entra en cólera y dice que no podemos ser tan salvajes y mirá cómo quedó el cabildo y qué sé yo. Cuando pasa eso no puedo evitar pensar en Walsh. Si una piba pinta ni una menos en una esquina y en la otra cuadra un pibe se pregunta con aerosol dónde está Santiago, al show le preocupa más la pintura que la urgencia de esas palabras. Mientras tanto, para librarnos de culpa y cargo, casi como un habeas corpus, Rodolfo Walsh dice que las paredes son la imprenta de los pueblos. Y nosotros y nosotras nos quedamos más tranquilos. Sin embargo, Walsh era amigo de lo profundo, pero también de lo estético, de las formas, no solamente en su modo de escribir, sino también de entender su paisaje y su vida. La sensibilidad con la que describe a su compañera Lilia, por ejemplo, lo que leíamos para arrancar el capítulo de hoy, o lo que pensaba aquel día en su casita del Tigre. Quisiera plantar una doble hilera de álamos plateados desde la entrada a la casa, decía. Cuando el viento mueve las hojas, suenan como una lluvia fina. Ese cuidado de la belleza de Walsh estaba en toda su vida y en toda su obra. Así trabajaba y así vivía Rodolfo: el pensamiento, la palabra y la acción. Un tipo que hasta fue capaz de descifrar un código de la CIA, donde se le comunicaba a Washington cómo se iba a invadir Cuba por Playa Girón y daba detalles del desembarco. Después de noches y noches sin dormir, Walsh, a puro esfuerzo y sin conocer nada de criptografía, pudo desentramar el mensaje en clave y salvarle las papas a la isla cuando habían pasado apenas 2 años, ¿no?, de la victoria de la revolución. Así investigaba, trabajaba y hacía periodismo el hombre, no solo siendo exacto y rápido, sino con la certeza de saber que y con se le fue, de hecho, se la fueron después de su carta abierta a los milicos y al pueblo, porque va a ser siempre una carta abierta al pueblo, Y entonces ahí quedó la doble hilera de álamos plateados sin plantar, porque no alcanzó, porque no lo dejaron, pero nosotros y nosotras nos quedamos con ese sonido de lluvia fina que él imaginó, ¿no? Y con cada trabajo pendiente que nos dejó a cargo. Trataremos de estar a la altura de semejante mandado. Por lo pronto, así lo cuenta, lo trae de nuevo su amigo Horacio Verbisky. Papá, mira, padre. Así que me decía usted que trabajan y que cuando empiezan las clases están todos los chicos trabajando también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Caso Satanowski, capítulo 5. Este es el que dice que intervino en esa, la destilación de naranja. No, ese conozco, el otro hombre que no lo conozco. Bueno, entonces hay una carta fechada el 16 de noviembre de 1926 que dice: estimado Isidoro. Walsh no se sentó en su casa a esperar la muerte mirándose el precioso ombligo intelectual después de desafiar con su carta a un gobierno sangriento como lo pintan en una mala obra de teatro. Tampoco lo seducía la dialéctica de los puños y las pistolas ni la estética de la muerte que le ha endilgado una destacada intelectual argentina. Su verdadera opción vital cabe en estas palabras del mensaje al pueblo de la CGT de los argentinos de 1968. El campo del intelectual es, por definición, la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Uno de los secretos de la gran literatura que creó Rodolfo es que apostó su vida en cada palabra y no redondeó una idea que no llevara luego a la práctica. En enero de 1956... ya era general. Ni Napoleón ni Rommel ascendieron tan rápido como los militares más obtusos de la Revolución Libertadora. ANCLA era la simulación de una agencia de noticias que se enviaba la información a todos los medios del país y del exterior con la técnica clásica de una agencia de noticias, e incluía, como todas las agencias de noticias, datos ciertos, datos falsos, datos comprobados, datos incomprobables, y era un instrumento de información y de desinformación al mismo tiempo. En cambio, la cadena informativa no. La cadena informativa era un instrumento de comunicación interactivo, porque era una sola hoja escrita a máquina y luego copias carbónicas que describía un episodio que había ocurrido, todos ciertos, y se cerraba todas las ediciones con una invocación que decía: cadena informativa es uno de los instrumentos que está creando el pueblo argentino para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo, un instrumento para que usted se libere del terror y libere a otros del terror. Reproduzca esta información por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Estas son pocas líneas, pero son líneas magistrales, son líneas extraordinarias que revelan varias cosas que yo quiero comentar. Por un lado, la idea de la cadena, de mandar copias, de reproducirlo, de hacerlo circular, de entregarlo en mano. En esa época estaba muy de moda el tema de las cadenas, la cadena del dólar, la cadena del amor, la cadena de la felicidad. Es decir, Rodolfo toma un elemento de la cultura popular y lo resignifica. Es decir, él quiere llegar al pueblo argentino. Él no se dirige ni a los periodistas como con ANCLA, ni a la conducción de Montoneros con los documentos críticos, ni a un grupo selecto de lectores como en su literatura. Él quiere llegar al pueblo argentino y entonces toma elementos de la cultura popular. El de la cadena, el mero nombre de la cadena informativa, es un elemento de la cultura popular que él toma. Y el otro elemento es cuando él dice: mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Yo creo que ese eslogan publicitario del jabón Lux ya no se usa más. No estoy seguro. Pero en aquella época era uno de los eslogans publicitarios más famosos. El jabón de las estrellas. 9 de cada 10 estrellas usan jabón Lux. Es otro elemento de la cultura popular que Rodolfo toma para lograr que su mensaje sea eficaz, que millones sean informados y que se rompa el aislamiento. Es decir, es concebido como un instrumento de autoliberación. Dice: vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Son muy pocas líneas, pero son tan densas de contenido, tan profundas, tan inteligentes, que a mí no dejan de producirme admiración. Y creo que en la valoración de la obra de Rodolfo están subvaloradas. Voy a terminar con un párrafo que Rodolfo escribió en su diario y que fue censurado en la primera edición argentina. Rodolfo dice, sin puntos ni comas, las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros. Esto es lo que logró Rodolfo, la sumersión en los otros. Charla que tuvieron empezó a la pasada. Los dos estaban siendo buscados, uno por hacer La Patagonia Rebelde, el otro por escribir Quién Mató a Rosendo. Osvaldo Bayer y Rodolfo Walsh se cruzaron aquella mañana en Corrientes y 9 de julio. Para disimular y no llamar la atención de los milicos que custodiaban la entrada del subte, se trataron como desconocidos, mientras miraban la vidriera de una joyería. ¿Qué haces acá? Tenés que irte, dijo Walsh. Mirá quién habla, dijo Bayer. Ni bien pudieron, se escabulleron y se sentaron en la mesa del fondo de un bar, de espalda a la calle. Ahí Bayer le preguntó por qué se había vuelto peronista y Rodolfo le dijo que no. Que él era marxista, pero que el marxismo está con el pueblo y que ahora el pueblo estaba del lado peronista. Qué cosa, ¿no? Discutiendo ideas hasta último momento, arriesgando el cuero. Siempre. Y tal vez eso, las dudas, las preguntas, las discusiones, el miedo, nos devuelvan un Walsh más nuestro y no tan lejano. Porque sí, porque el show de opinadores a los gritos inunda todo, pero en la tierra más fecunda, donde se piensa, se dice y se hace, habemos hombres y mujeres, cooperativas, amigos, comunicadores populares, comunicadoras populares, que en otro tiempo y con las maneras renovadas andamos persiguiendo la verdad verdadera que nos mostró Walsh. Y aunque sea desparejo el repecho, solo podemos soñar y trabajar para hacerlo con la misma belleza. Vení, acércate vos también, que en eso estamos. Un placer, Estuvimos con nosotros. Sí, bueno. Estaba hablando conmigo por tu café. ¿Cómo no? De acuerdo. En eso estamos y en eso vamos a estar. Alicia Carlucci, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Sofía Lovisek, Puchero García, Mauro Zunino, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Hoy nos vamos a quedar acá, en José León Suárez, porque en este mismo basural donde Rodolfo Walsh contó la masacre, la historia, ahora la gente se organizó, luchó y entre todos y todas juntaron la fuerza y el trabajo para recuperar, además de los desechos, la palabra y la acción. Bueno, lo que hizo Walsh, ¿no?